Mi nombre es Rochi, formo parte de Murga de Herederos de la Locura del Bajo Flores y vinimos como parte del movimiento independiente de Murgas. Yo soy Rodolfo, me dicen Rodo, soy de Herederos de la Locura también, del Bajo Flores. También venimos de Murgas Independientes. ¿Y por qué la importancia, cómo ven la importancia de que existan espacios como Murgas Independientes en el espacio público, no? Porque nos gusta disfrutar el carnaval de una manera distinta a lo que se conoce por... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Para mí se resume en la importancia del carnaval y el arte popular y la cultura del encuentro que sucede en cada febrero, como esa ritualidad que junta historia, que junta memoria, que construye identidad y que nos permite ser parte y a la vez transmuta un montón de energías y de procesos que ocurren durante el año. Como que es complejo y simple a la vez, ¿no? Como en ese encuentro que propone la murga, volvemos a reencontrarnos con nuestros desaparecidos, con nuestra historia, con nuestra identidad. Y eso nos refuerza y nos construye como movimiento y nos permite seguir creando el mundo que queremos, algo así. Claro, además ese espíritu de lucha que se vive constantemente con las distintas murgas de todo el Buenos Aires, nos ayuda como, vamos, sigamos, no, aunque estemos medio cansados o algo por el estilo, nos agita poder seguir agitándola junto al pueblo. ¿Por qué que no sea algún mensaje para en relación a bueno, la gente que quiera seguirlos en... ¿Dónde nos podemos encontrar? Estamos en Instagram, si quieren. Todas las redes sociales para enterarse, en el Instagram del Movimiento de Murgas Independiente, en el Facebook, en canales de YouTube. Acérquense a los corsos, nos vemos en la calle, claro. En todos los festivales y en las marchas que haya, contagiando alegría, carnaval, llevando espuma, parrilla, encuentro. Y fiesta. Y que explote la calle, que es lo nos mejor que podemos hacer. Nos encuentran como herederos de la locura. Así todos juntitas. Herederes con X, no herederos ni herederas ni herederes con X. Bien. Por último, ¿dónde ensayan y cuándo? En la Plaza Tupac Amaru, en San Pedrito y Primera Junta, los domingos, tipo 5:30, 6, 7. Estamos ahí. ¡Los esperamos!